La pieza central que ha llegado hasta nuestros días en uso es la parte que recorre el espacio del Alcázar de norte a sur, uniendo la muralla norte con la sur. Esta edificación fue construida en el periodo en que el Alcázar fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición para albergar en su interior celdas, sufriendo modificaciones posteriores a lo largo de los siglos. Esta pieza se encuentra ubicada en el elemento de comunicación vertical del edificio y divide la explanada central del Alcázar en dos patios, el patio morisco y el patio de las mujeres.